la verdad que me arrepiento de no haber tomado un poquitito más de whisky. Valeria Yuasta. Marcelo Martínez. Hola, hola, ahí estoy. Quiero el chivo, el bombardeo a las 9:30 el domingo. Fabián Couto. Buen fin de semana, amigos. Disfrútenlo, vayan por ahí, pero vuelvan. Javier Diz. Che, fin de semana largo, me acabo de enterar. Bueno, joya, pásenlo a puro metal, así que nos veremos el lunes, o el martes, o el miércoles. Diego Fernández. Buen fin de para mis amigos, para los graciosos de mis amigos. Ese tatuaje no se borra. ¿Saben? No lo puedo borrar. Bruno Dulbeco. A ver, muchachos aeronáuticos, ni se les ocurra hacer un paro mañana, ¿eh? Wilfredo. Salí del túnel y ya volví a Day Tripper. Buen fin de semana para todos. Lo mismo les deseamos, ¿eh? Todos nosotros, a ustedes que están ahí, quédense ahora con Gente Sexy. Buen viaje a Bruno, ¿eh? Brunito Dulbeco. Dale, Bruno. Ahí se va Bruno. Chao, Bruno, chao, chao, chao. Buen fin de semana, estamos en vivo el lunes. Gracias por todo y que la pasen muy bien. Adiós. Saber, saber es poder. Alfonso Severo, testigo en el juicio por el crimen de Mariano Ferreira, que estuvo desaparecido ayer y finalmente fue hallado anoche con vida en Gerli, se presentó esta mañana para declarar ante la justicia. Prefectura secuestró 129 kilogramos de marihuana y detuvo a 3 ciudadanos paraguayos. Fue en 3 procedimientos que se realizaron en la frontera con la República del Paraguay. En total, se incautaron 153 ladrillos de marihuana con un valor comercial que supera los 600.000 pesos. El ministro de Educación de la ciudad, Esteban Bullrich, y los estudiantes de los colegios tomados ingresaron a una sede de la justicia porteña para participar de la audiencia de conciliación destinada a destrabar el conflicto. Llegaste a una encrucijada. Llevaste tu guitarra, pero no hizo falta que subiera el diablo. Nosotros ya estábamos ahí. Una sola radio alcanza todo el país. Rock and Pop Net. La red nacional del rock. Gente Sexy. Pasado perfecto. Estamos con el Mosca y con Pablo de 2 minutos. Sí, gracias por haber venido, ¿eh? No, gracias por invitarnos. No sabe la que se metieron. Cada vez que suena un tema de ustedes, pasa algo muy loco, y un montón de pibes se vuelven realmente, como se ponen muy felices y lo agradecen. Y no pasa con bandas que tienen convocatorias gigantescas. No sé, pasa algo muy grosso con 2 minutos. No sé si ustedes lo perciben. La gente está como sorda, capaz. Y ustedes están de gira ahora este año, me decían, Mosca. Después de los 25 años de esta banda, llegar a 25. Es una bocha. ¿Vos lo pensaste eso cuando no, jamás. Empezás no, ya a los 25 de su vida. Lo único que voy a decir es que tenemos el lujo y el honor de tener a la banda punk más importante de los últimos 25 años aquí en Gente Sexy. 2 minutos nada más. Adelante, muchachos. Vampira a continuación, amigos y amigas. Cuando lo para algún tipo de autoridad y uno puede decirle simplemente una cosa, no poder hacer pogo es como estar en una orgía atado. ¿Cuánto rock esa panza, Sí. Nos queremos, si me cuidan, no acabamos. No. Gente sexy, ¿cómo les va? ¿Cómo están todos ustedes? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien. Sí, sí, todo tranquilo. Todos un poquito más para arriba porque después escuchar la maratón del metal de Maús. Sí, sí, ay, sí, por si Dios. Te quedás medio sordo y necesitas escuchar. Bien. Estoy muy sudado. Realmente, estás muy por eso. Bueno, pero vos sudás por subir las escaleras. O sea. Ah, entonces fue por eso. Vos respirás y te agitás. Oh. Una manera típica de arrancar el programa. Una persona que está sentada al lado mío me dice. ¿Te conté el negocio heavy metal que tenía? No, Beto Casella, no me contaste. Sí, año 80 y pico. Mirá qué historia. Lo que ahora es, se puede nombrar Ona. Sí, sí, sí. Sí, Ona, ¿sabes? En esa época eran Little Stone. Pequeña los piedra. Más grandes, sí. Piedrita. Los más grandes se van a acordar. Jardineras, ¿no? Era, vendían jardineras. Claro, una marca de ropa de onda. Y en un momento crean M57. Me acuerdo de M57. Bueno, es, viste, que en una... Ellos traen de afuera, ven todo lo punk allá en Londres y dicen, instalamos lo punk en la Argentina. Siempre fueron medio de vanguardia. Acá estaba empezando a explotar riff, B8. Ah, estamos hablando a principios de los 80. Claro. Entonces, mi hermano siempre fabricó ropa de cuero. Y yo la veo por el heavy. Nosotros en Aedo... Entonces, M57... ¿Nosotros en Aedo qué? Nosotros en Aedo y la cortaste ahí. Abrimos un local. Yo era rockero. En ese momento eras rockero. El heavy casi no existía. Yo la veo por ese lado. Y ya escuchaba, yo qué sé, Metallica, Judas Priest. Y venía de escuchar Papo de antes. Y nos encantaba esta cosa nueva que proponía Papo hasta desde lo estético. Sí, claro, claro. Entonces queda el M57 en Galería del Este, medio punky, Sex Pistols, The Clash, todo eso. Y nosotros vamos hacia a lo heavy. Mi hermano es el primer tipo en fabricar la campera de cuero cruzada negra. No existía acá. Sí. Con un cierre plateado que la traía de afuera, digamos, el formato. Y yo debo haber sido, de verdad... El primer tipo que estampó una remera de Maiden. ¿En serio? Yo creo que sí, no había. ¿Qué estampas? En Aedo, nosotros sí. Heavies en Aedo y los punk en Galería del Este. Y venían, pues empezaron a armar las primeras brigadas metálicas. Sí, me encanta, me está gustando mucho lo que está contando. Y estábamos en una galería y venían los monos de ponerle de Rosario, de La Plata, porque no había otro local. Claro, igual. Se corría la bola. Claro, y venían, viste que son así para caminar. Como unas tortugas ninja de cuero. Sí, sí, sí, sí, sí. Y estacionaban sus motos ahí en la galería, que era toda una galería de billutería, de minas, viste. Y teníamos algunos problemas, porque yo aparte abría el negocio, pues, creo que estaba estudiando periodismo. Pues, sí. Y abríamos el negocio y poníamos pantalla del mundo nuevo, la ciudad del mundo nuevo. Bueno, esto es espectacular. Las viejas se ponían re locas de la galería. ¿Qué estampabas? Juntaban firmas. Lo que andaba muy bien era Maiden, Judas Priest con la hoja de afeitar. Sí. Bueno, riff, por supuesto. Sí. Bueno, le terminamos haciendo la pincha riff a los violadores. No me acuerdo que otras banditas venían. No, éramos como. Yo me acuerdo que Riff hace un ferro. Que Papo sale con una campera negra con las solapas rojas y un par de cadenas acá. ¿Ahí lo conoces a Iorio? ¿En esa época lo conoces a Iorio? Y ahí ya nos cruzamos, claro. Iorio era de la zona, Ricardo era de Casero. Y a veces tratamos de acordarnos porque, viste, ya nuestra memoria es un poco frágil, pero ya nos cruzamos en esa época, él estaba con B8, ¿no? Sí, claro. Se mezcla todo. Pero fue una experiencia alucinante. Sí, ¿Y cuánto duró la pilchería metalera esa? ¿Y por qué se cortó también, no? Porque... Sí, 3 años debe haber durado, pero a full, porque venían los monos y te decía, yo quiero una campera con 3 cadenas acá. Y viste, se la hacía. Esto es hermoso. Me muero. Me acuerdo, ¿no? Estamos hablando de los 80, y yo me acuerdo que había bandas que ya eran viejas, que yo ponía, digamos, por ejemplo, Aerosmith. Sí, sí, claro, bueno, ya era antigua de los Smith. Sí, sí, sí. ¿Cuánto hace que tocan estos? Y tuvieron un revival en los 90, los Smith, ¿viste? Claro, los saludos de esta gripe y todo eso. Hay periodistas que son polémicos por lo ideológico, ¿viste? Otros también polémicos porque uno duda si le pagan o no, de acuerdo, ¿viste? Vos sos polémico por cómo te vestís, Beto, y vos eso lo sabés. Cada vez menos. Hoy estás muy discreto. Está muy discreto. Muy sobrio. Sí, vamos a decirle al oyente que está con una especie de buzo, diríamos, ¿no? Una remera abotonada. Abotonada, con una capucha. Por ahí me viene de esa época también, pues siempre, digo, haciendo pilcha, yo que se le veo a este pibe un jean, te lo juro, y estoy pensando, le pondría un coso de cuero acá. Está viendo Julián Díaz, que está muy elegante, que viene en su columna. Cierto, sí, un tipo hermoso. Le haría tener un aplique de cuero acá en la gamba, de una sola pierna. Pero habría que saber cuándo parar con el aplique, ¿no? Y ya cuando te gritan, puto. Ahí se complica. No, eso es ridículo. No, eso sí es por eso. No, pero tranquilo, yo qué sé. No. Pero vos le agregás cosas a tu ropa, ¿no? ¿Lo diseñás o vos sí, lo cosés, o agarro, o voy, Rita, le digo, viste, tengo tres sacos negros, igual. Sí. Sí. Me haces unas costuras blancas y ya se, ¿ves? Claro. En la solapa, entonces por lo menos lo tuneas. Tenés tu modista, digamos. Ya, Rita, sin Rita. Se termina lo que se llama mi carrera. Es que una cosa que a mí me gusta mucho de lo que haces vos es... Se nota que sos un tipo que tiene barrio. Y no se nota en todo el mundo. Es una pregunta muy general, pero... ¿Cuál es el porcentaje de barrio que hay en los conductores en los medios? A mí me lo dicen todo el tiempo. Yo no hago exhibición de barrio, ¿viste? No haces ostentación. A ver, salió el tema de Aedo porque salió el tema de ese viejo, de esa cueva heavy de los 80, pero supongo que si un pibe se crió en Callao y Arenales, me parece que tuvo otra tipo mirada de la vida. Ahora, por ahí escuchamos la misma música, fuimos al mismo equipo de fútbol, y fuimos a ver las mismas películas. Pero por ahí hay otra cosa, yo qué sé. Me parece que sí, a veces cuento estas cositas cuando te invitan a dar una charlita, a una escuela de periodismo. Me parece que si tenés una mirada un poco más de abarcativa del conurbano en la radio, te ayuda mucho. Yo digo, hoy me parece que hacer FM, por ejemplo, en la primera mañana, si no sabés con quién juega Morón o cómo está Chicago... ¿O qué pasa con Bazán Vera? Si sabes, te ayuda mucho. ¿Cuáles son los vómitos preferidos en el otro hora general para comerte uno de milanesa cuando salís del boliche? Pero, digo, con eso solo no haces nada. ¿Estamos ¿no? ante el mismo conurbano de cuando vos arrancaste, Beto? No. ¿En qué cambió? No, cambió el país, ¿no? Y cambió socialmente. A mí me parece que chocó en los 90, es mi idea, ¿no? Sí. Yo no soy antropólogo ni politólogo, me parece que lo abollaron mal en los 90. ¿En qué sentido? En el sentido de abandonar justamente el otro lado, General Paz, a la deriva, y el que estaba así agarrándose del sistema, que se caiga. Bueno, el presidente, me acuerdo que siempre lo decía, daba ese mensaje, el que no pueda pagarse una jubilación privada, lo lamento. El que sí. No, el cero asistencialismo. Ahora hay gente que está enojada porque pareciera que es al revés, yo qué sé. A mí me parece que los países más serios asisten al tipo que está fuera del sistema. Bueno, políticas, independientemente de las políticas, a ver, Ramos era un lugar, Liniers era un lugar, que vos invitabas a una chica el domingo, si la habías conocido el sábado, la invitabas el domingo a tomar un cafecito, pues era un lugar de paquete, de flores. Y después hoy se convirtió en lugares mucho más populares, bravos, por ahí para andar de noche. Sí, pues todo está medio bravo para andar de noche. Pero el conurbano, a ver, digo, no me quiero poner tanguero, pero vos salías a la noche y tenías miedo de la policía, ¿no? De los ladrones. Claro, claro. Por eso claro. Hoy salen mis pibes y por él me da más miedo que lo afanen a que vayan cana. Hay mucho informe periodístico del conurbano, sí. ¿Viste? Te mete por la noche en Tribulato. ¿Sabes que no me gusta mucho? Eso es lo que te quería. De la tele, sí. Del zoológico, ¿no? A ver, digo, arrancando de que si yo soy cámara y veo que le están pegando cuatro a un pibito, dejo la cámara y me meto. No me quiero hacer el héroe, pero de verdad me saldría eso, no estaría... ¿viste? Y a veces le pegan un rato largo, yo qué sé. Sí, pero igual al cámara después lo echan si hace eso. Ese es el problema que tiene cámara. Digo. Sí, te entiendo lo que vos decís, es claro eso, pero digo, yo he conocido cámara que decían, sí, yo también me metería. Sí, pero... no me gusta, la tele, viste, te quema la cabeza. Y por ahí, a mí no, pues yo ya, viste, pero por ahí hay un pibito. A veces he visto entrevistar a tipos que tienen una cocina de Paco con la reverencia con que se entrevista a un científico importante, ¿viste? Sí. Y el tipo es un asesino. Por lo menos tiene que haber un tono en la nota, de, por lo menos, ¿viste? O se va para el lado gracioso también, ¿no? O se va para el lado gracioso. ¿Cómo así? ¿Cómo le chorean la billetera a ese, ¿viste, ¿no? Que, viste que toman como incluso la jerga del pibe en algunos periodos. Sí, sí, sí. Y queda mal. Bueno, pero ahí, no se, le... ahí se nota lo del barrio. Puede ser, ¿viste? Sí, sí, claro, porque son pibes que se les nota, sí. Estamos hablando con Beto Casella. Beto no tiene mucho tiempo. Rico se va mate. A quedar, rico mate. Se va a quedar un bloquecito más, nada más. Vamos a cortar esto con un tema de los Ramones, ¿te parece? Sí. Después vendrá la tanda. Ahora hacemos un temita y después continuamos hablando con Beto Casella para que se pueda comer una facturita. Sí. Beto Casella pasó un ratito a saludar, está a las chapas. Esto te lo preguntamos alguna vez cuando te entrevistamos el año pasado, pero siguen dando que hablar 2 años después, la nota con Iorio. Digo, y lo que te quiero preguntar... En realidad, la segunda la hice el último diciembre, y se supone que el diciembre que viene hacemos la anual, pero de la última pasó menos de un año. Ya es una anual. Sí, ya se mezcla todo en YouTube porque además, como los dos estamos siempre vestidos de negro, ya no se sabe cuál es la primera nota y la segunda. Pero fueron 2 notas 2 años seguidos, en diciembre, fin de año. ¿Pensás alguna técnica vos cuando entrevistás o vas directo desde la curiosidad, más allá de lo que estés informado o más allá del vínculo que tengas con él? Mira, la verdad que primero, la primera técnica, no sé si es técnica, me parece que tiene que ver con la básica educación, que, a ver, desde cómo saludar al tipo. A mí me ha pasado de ir invitado a un programa de tele y es, llegás, entras al estudio y están todos corriendo y es un quilombo, nadie te viene a recibir. Uh-huh. Vení por acá. Tremendo, sí, sí. Pará, entra ahora. Sí, por este costó un huevo ir ahí un rato. Y, bueno, yo trato que no pase, le pregunto si tomó algo, viste, qué quiere tomar, si le hacemos un tecito. Viste, yo qué sé, la mínima hospitalidad para, digo, el tipo ya se sienta cómodo cuando llego y no en un lugar, viste, raro. Y después no, en general yo llevo gente que me gusta, no tiene rigor periodístico el programa. Y usted qué estaba haciendo. ¿Qué significa que te gusta? Porque digo, y que por ahí artístico, que tengo reconocimiento intelectual por el tipo, por lo general. Iba Miguel del Cel. Digo, bueno, ¿sabés lo que...? Sí. A ver, no, Miguel en los Mirachi... se cae de risa. Bueno, la verdad, tenía una una seguidilla de Víctor Hugo, Dolina, Aníbal Fernández. Y la verdad que buscás, digamos, lo que se llama oposición, cuadros intelectuales. Digamos, y no voy a decir quién, pero se ve uno que cinco minutos antes me dijo, de política no hablo. No. ¿En serio? Capo. Por favor, contámelo fuera de aire. Yo te juro que no aire. Todo bien con el muchacho, pero me mató porque, viste, además intentaba hacer un debate. Yo en esa época llevaba de a dos. Sí. Y había llevado un tipo piola de que simpatiza con esta gestión y este muchacho que es un referente más bien de la oposición. Piola también. Sí. Y se me empacó cinco minutos antes de salir al aire. Pero independientemente que nada, del ser me parece un tipo que por ahí es interesante como crecimiento en el interior y en las encuestas les dan bien y demás, también me dio esa cosa, viste, que venía de una seguidilla de que, viste, Andrea del Boca, Florencia Peña, viste. Sí. Y después por ahí hay muchachos que por ahí le preguntás al aire y como Echarri o hasta Natalia Oreiro, viste, que se ve que imagino. Entonces, bueno, me pareció que del ser era otra mirada, y de hecho ya lo grabé y tiene una mirada, bueno, muy crítica con el gobierno y demás. La pregunta también es muy general, ¿no? Pero digo, ¿te gusta el periodismo hoy? El periodismo no practicado por vos, ¿no? ¿Te gusta practicarlo a vos? Digo, ¿te gusta cómo ves al periodismo en la Argentina hoy? No, pero en realidad no me gusta la situación en que lo pusieron. Claro, sí. A mí hay pibes que, digo, la pucha, qué bravo ganarse el pan. Sobre todo, digo, me preocupa la guerra, esta guerra que yo creo que además va a terminar siendo una carnicería entre el gobierno y Clarín. No se ve ni la mínima, digo, como en Venezuela, ¿viste? Sí. Yo veía a Chávez y a Capriles en el último discurso, es una cosa a muerte. A mí, hay un periodista de Venezuela que está acá y me dijo, me vaticinó, el domingo gana Chávez por poquito, lo van a denunciar por fraude y va a haber quilombo. Terrible quilombo. Quilombo es, Dios no lo quiera, ¿no? Viste, tiros, bueno. Pero acá también no se ve ni la mínima bandera de, viste, le vamos a pensar un poco. Preparemos un poquito. Sí, o vamos a charlar, vamos a debatirlo, digo, sin que esto signifique ponernos de acuerdo. Sí, de última. Yo, viste, los veo muy... Me parece que Clarín, antes que lo poden, se va a inmolar, viste. Sí, sí, y sí. El gobierno que va a full, viste. Y en el medio, yo qué sé, te puede gustar un poco más, un poco menos el gobierno, pero estamos, como me decía el otro día un amigo, como hijo de padre separado, viste. Es decir, los que no estamos definitivamente en una de las dos trincheras, pum, nos pasan las balas. Sí, aclarando todo el tiempo, no soy esto, no soy aquello. Sí, igual te pegan por acá, te pegan por acá. Los foros ya no da, ni se puede leer. No sé Twitter porque yo no tengo. Tenés suerte. Ayer me decía, Tenés suerte de no tener Twitter. Tengo un Beto Casella que labura para mí. No sé, porque se puso Beto Casella y rastreándolo. Debe tener un montón de seguidores. Un día mando un mensajito a la radio de la mujer. Y yo soy la mujer de Beto Casella trucha. La llaman los productores y dice, che, pasámelo, Pablo. Y bueno, nada, el pibe, sí, no, me gusta lo que hace. Yo qué sé. Bueno, dale. Pero... ¿Se está garchando minas con eso o no? ¿Cómo? ¿Se está garchando minas con eso o no? Y no sé, porque atendió la mujer, yo qué sé. Lo que te digo es, internet... Daddy Briva me decía ayer. Yo cerré Twitter porque, digamos, el pibe pone Daddy Briva, que es un tipo más bien querido en el ambiente y supongo que en la calle también. Solo ahí, en ese ámbito, se tiene que bancar. Viejo choto, que te querés hacer el pendejo porque te fuiste a vivir con una... Ah, obvio, bueno, ¿a sí, título sí, de qué? Vos, internet viene así. Sí, obvio, bueno, a mí es la lógica de... acá, porque yo qué sé, yo es la primera vez que vengo a esta radio y por ahí claro. Soy como de otro palo, no sé. Sobre eso, sobre es la lógica eso, igual. Te quería preguntar, vos recién decías, bueno, no tengo Twitter, pero sos de chequear a ver qué están diciendo de Beto, no, dicen de vos, cómo, no, o cómo no, mira, pega tu laburo afuera. No, no, cero. ¿O te quedas con lo de la calle simplemente, que, sí, nada más, que es la devolución como más sincera? Por el programa que yo hago a la noche, este, tenemos hasta el servicio de búsqueda, sí, de mención, sí, se podría tener a las 7, 8 de la noche, que cada cosa que se dijo, o en radio, o en internet. Es muy tentador, igual. ¿No pasaste por una época de vanidad grosa cuando al recién principio te googleás fama? Un poquito, ¿viste? Uh-huh. Este, pero después yo qué sé, no. Muy tranca. Sí, te lo juro. ¿Y la tele? ¿Te copa la tele? Porque recién dijiste esto de, digo, más allá de que labures ahí, digo, una cosa no significa la otra en una medida demasiado firme, pero digo, decías eso, que vas a un programa de tele y pasa esto, es ese ritmo, ese vértigo de los productores descontrolados. ¡Vení, párate acá, párate acá! Y es como, no es lo mismo que la pibes que laburan conmigo te pueden decir, tienen prohibido cantarme el minuto a minuto. Ni muchísimo menos decirme, salí de acá. El salí de acá de la tele es que cortala con este invitado, cortala con el panelista, porque nos está hundiendo. Me parece que si entras en esa, te suicidas, porque terminas haciendo. Me parece que la tele se emberretó. No es que yo haga canalá justamente a la noche, pero digo, me parece que en general la tele se emberretó mucho después del seguir así el minuto a minuto. ¿Y cómo te manejas con los contenidos? Porque asumo que no te debe copar todo el contenido que tenés en el programa. Digo, tampoco me disgusta mucho, no. Si me digo, tampoco hay mucho más para hacer, ¿viste? Digo, sí. En un programa, viste, que un poquito repasás la tele del día con humor y después tratamos de que el blog son cuatro bloques. Y que el 3 y el 4 últimamente otra vez unir, mira, estoy viendo Los Nocheros, el otro día vinieron Los Nocheros, o viene los viernes stand-up, o si no un mago, o si no otro cantante. ¿Te reís con todo lo del stand-up? Sí. ¿Con todos? Sí, sí. Hay algunos que son buenísimos y algunos que son buenos. Claro, algunos que son la tercera vez en su vida que hacen stand-up. Sí. Pero en general me gusta el género, me encanta el género. El otro día veía un stand-up de Helen DeGeneres. La conductora número uno del mundo. De ese, sí, sí. Haciendo stand-up en un teatro, un clima espectacular. Muy buena la mina, espectacular, con recursos. Es actriz la mina también, ¿no? Sí, sí, sí, es actriz. Pero el contenido no variaba demasiado en cuanto a texto y guión que lo que ves acá en Teatro a la Gorra, en la calle Corrientes. Digo, no es que, wow, está en un paso. No. Depende de quién también. Algunos sí y otros no. Y acá tenés, sí, muy buenos yo también. He ido a ver stand-up que, viste, era lamentable. Yo también, porque me fijo mucho en el precio, ¿viste? Claro, fuiste el más eso barato. Eso miserable. Y eso que te dan el volantito en la calle, ¿viste? Beto, tenemos que... Vamos a cerrar, porque vos nos dijiste que tenías un poquito de tiempo, pero te quiero pedir una cosita. Sí. Digo, porque el año pasado nosotros estábamos en otra radio y quizás algunas cosas no las escucharon todos. ¿Alguna historia, alguna anécdota? Tenemos... Franchella, sí. Puede ser Rosina, alguna historia de estas que te han llegado. No, pero ya contaste, sí, el remate. Claro. Vamos con Franchella. Mientras te cuento la de Franchella, veo si me acuerdo de alguno. No, la de Franchella la conoce todo el mundo y él la reconoce. No la conoce todo el mundo. ¿Eh? No, bueno. Él no la reconoce. ¿Eh? No sé. Me parece que se dio por vencido. No, el pibe va a... Lo que pasa es que después no quieren que te lo traten de loco. Claro. ¿Viste? Como no, que vio un ovni, ¿viste? No, pero esto yo es fuerte. No, el pibe va a Disney con toda la familia. Franchella. Sí. Divino, todo. Le dan ganas de hacer pis. Y dice, quédense todos acá. Vengo en dos minutos. Le pregunta a un guardia de ahí. Y le dice, si el baño es escalerita abajo. Baja, supongamos que tenía que ir para la derecha, él va para la izquierda, la escalera es más larga de lo que pensaba, pasillo largo, y se la... me perdí, no sabía ni cómo volver, sigue caminando, todo oscuro, digamos como un subsuelo, ve una lucecita como a 150 metros, camina, porque era la única puerta, digo, debe ser una salida de nuevo al parque, no, era la puerta que entraba como una especie de laboratorio, donde había un vapor tipo hielo seco, una cosa, claro, tipo que iban y venían en overoles amarillos. Un cagazo, pero dice, por lo menos acá hay gente, ¿viste? Sí, bueno, pero era un baño. ¿Cómo subo al parque? ¿Cómo al baño? No, ¿verdad? Quería volver. Claro, ya quiere volver, claro. Cuando se acerca, ve una especie de ataúd como metálico, con un tipo de bigotito finito. Congelado. Congelado. Sí, claro, había Disney. Eso lo decís vos, ¿no? Eso lo está diciendo. Fue como es fuerte. Sí, sí, nada, está bien, vio. Pero todo se supone, Gomina, el tipo, sí, bigotito sí, finito. Para el que no sepa, todavía se dice hoy que Disney se hizo congelar para que cuando se descubra el remedio para su mal, lo despierten, se criogenizó, no sí, sé sí, cómo. Sí, criogenizó, sí. Entonces, cuando esté la cura para mi mal, despiértenme. Y algunos dicen que todavía está en esa situación. Sí, sí, sí, se comenta. Entonces, habría visto al padre de los dibujos animados. Dos tipos grandotes se lo llevan, viste, a una oficina de un militar, le dicen un pésimo castellano, le pregunta quién es, le dice, no, yo soy actor, ni lo conocía, claro, claro. Yo soy actor, soy de Argentina, y el tipo le dice, usted no vio nada, ¿entendió? Sí, por supuesto, usted no vio, y le repitió como 10 veces, no, usted no vio nada, y se lo llevan de nuevo al parque, ¿no? Que ni a la mujer. Claro, con el tiempo se enteró la mujer. Claro. Pero lo fuerte es que el tipo sale al parque de nuevo, sí, a los 10 minutos, un pato Donald le pega una patada en el tobillo y le dice, usted no vio nada. En un castellano, también, ante la hostilidad, se va del parque. Creo que se volvió antes a Buenos Aires. Digo, quedó como, porque dice, ¿qué claro, te pasa? Claro. No. Y lo peor es que, yo no sé, ahora puede hacer rato, no lo un Guillermo, pero hasta no hace mucho estaba en Puerto Madero comiendo y un tribilín se le bajaba de un tren de la alegría. Tenés que ir frenando un poco. Vos no viste nada, papá. Pero ya en un tono más canción. Vos no viste nada, guachín. Y sigue. Una vez en los estudios, ¿cuáles son los de Martínez? Sí, la Ronda de Martínez. Sí. Ahí se le apareció un Mickey re agresivo. Mal vestido. Ahí, creo que le sacó una foto. Un tipo mal vestido, Mickey. Claro, ¿tucho? Claro. ¿Te acordás que no viste nada, no? O sea, como que se lo recuerdan. Entonces, claro, un secreto claro, bien guardado. Esta es para un día vengo y les cuento 6. ¿Al tiempo? Sí. Me comprometo. Beto. Si no me putea mucho. Beto, muchas gracias. Che, gracias por invitarme. Gracias, Beto. Los felicito porque la última vez que hablamos me lo comentó mucha gente, así que donde van hacen un buen quilombo. Muchas gracias, Beto. Son sexys en serio. Beto Casella aquí en Gente Sexy. En instantes te decimos quiénes se ganaron las entradas para Linkin Park. Sí. Vamos a tener además la columna de Julián Díaz, sí, un cierre musical con toda y además, sí, como siempre, maravillosa música, como por ejemplo este clásico de Led Zeppelin, la banda obviamente donde cantaba Robert Plant, el hombre que nos va a visitar el 1 y 2 de noviembre en el Estadio Luna Park. Entradas por Ticket Portal 53530606, ticketportal.com.ar y puntos de venta rock and roll. Bienvenidos a Gente Sexy nuevamente. Yeah.

Smirnoff presenta Midnight Circus todos los viernes en Gente Sexy. Inspírate en facebook.com/Smirnoff Argentina y viví una noche diferente. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Así como hace poco, hace unas horas nada más, tocó dos minutos en Gente Sexy, hace un par de meses tocaron los Utopians y esto es parte de ese registro. Esto es Trastornados en vivo en el estudio Norberto Napolitano. Disfrútalo, amiguito. Salga de mí, salga de mí. ¿Quién es el ganador de las entradas de Linkin Park que toca hoy? No. En Geva. Ahora. Mauri Zarza. Vamos. Que mandó una foto disfrazado de avestruz. ¡Vamos, Mauri! Cowboy sobre un avestruz. Mauri Zarza. La producción se va a comunicar con vos para que vengas a buscar las entradas rápidamente y vayas a ver a Linkin Park esta noche, amiguito. Y ahora, señoras y señores, llegó el momento del buen gusto, la elegancia, el consumo responsable. Y la presencia de nuestro querido Julián Díaz. Adelantate al fin de semana. Salí con Gente Sexy. Tomate un trago con Julián Díaz y degustá experiencias extraordinarias. Bienvenidos al Smirnoff Midnight Circus en Gente Sexy. Inspírate en facebook.com/Smirnoff Argentina y viví una noche diferente. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Se acabó el periodismo independiente. Chau, chau. Julián Díaz con nosotros. Me gusta que dice, tomate un trago con Julián Díaz, pero ¿quién paga la RT? Nadie, no se anima. Hay que seguir el ritmo. Pero igual tenemos pocos oyentes, ¿cuántos serán con los que me tengo que tomar ese trago? Sí. Bueno, les pido disculpas por mi voz. ¿Qué pasó, papito? Sí, tengo la voz un poquito gris. Sí, sí. Estás un poco trasnochado, ¿puede ser? No, vos no. Es un conjunto de cosas. Entre las cuales hay un poquito de rock. Trasnoche, pero... también está combinado con factores climáticos. Pero bueno, damos la bienvenida a los amigos de Smirnoff y les agradezco por haber confiado en este humilde servidor. Sí, ¡qué pifie, mamita! Ah, ¿quién no va a confiar? Estamos vendiendo a Julián Díaz como un detonado cuando en realidad es un tipo que es un grosso en serio del mundo de la coctelería. Ojo con eso. Mientras tanto, en las oficinas de Smirnoff, una reunión con muchísima gente y me dice quién fue. ¿Quién fue? Bien. Bueno, así que fieles a este tópico que ya se impone el día de hoy, vamos a hablar un poco del vodka, bebida que en algún momento, bueno, muchas veces hemos mencionado porque quizás sea la bebida más utilizada en las barras porque por ser la más dúctil, pero lo que es cierto es que tiene una historia muy bonita, porque el vodka fue desde siempre, digamos, se supone que es el primer destilado que existe porque es el más neutro por definición, si bien hay vodkas menos neutros que otros, desde sus orígenes, desde hace, o sea, muchos cientos de años, se produjo en todos lados. ¿Qué pasa? Pará. Lo veo como al borde del desmayo, sí. ¿No? Como desde hace, y se tocó con la mano la cara como diciendo, ¿cuándo termino? Me hizo acordar, a Carmen Barbieri cuando se desmaya en vivo, ¿te acordás? Y dice, chicos, se desploma, bueno. Lo difícil de eso es a quien le toca hacer Polino, ¿no? Sí. Me saqué los auriculares. Perdón. Continuemos. Bueno, el vodka se supone que nace entre Rusia y Polonia como tal. Se supone que los que inventaron la destilación son los árabes. No, pero tenés una certeza, hermano. No, tengo. El vodka no tiene certeza, porque el vodka justamente El vodka no tiene certeza, es una remera. Es una frase de Argelo. La música no tiene moral y el vodka no tiene certezas. Bueno, se supone que el invento más potencial es que Clarino 678. El sabor de la certeza. Entre los rusos y los polacos. Hay como mucho mito detrás de con qué se hace el vodka. Lo que es cierto es que el vodka hoy en día se hace prácticamente cualquier materia prima. O sea, cualquier cosa que se pudre, o sea, que fermente, o sea, que produzca alcohol, vos podés. Pero por eso se hace de uva, de cereales, de papa, de papa. O sea, tiro una papa en casa ¿nunca y... ¿Nunca escucharon que...? No, mi vida. Vodka no es de papa, históricamente. ¿Ves? Sí, hasta el blasfemio, el que sabe se lo está jodiendo. Pero de nerd. ¿Vodka es de papa? Sí, o no. Bueno, y los ñoquis son de papa. La única bebida que le gusta calor. No, porque es de Polonia, y en Polonia lo único que hay son papas. Ahí tiraste una fruta ahí. No, bueno, de hecho el papa anterior era polaco. Era polaco, no te digo. Te lo adapto a todas las nacionalidades. Vamos de nuevo. La papa nace en América, y el vodka es anterior a que los europeos invadan y maten a los indios y lleven la papa nuevamente. La papa. La famosa. A Europa. Basta. Entonces, lo que es cierto es que antes de que exista la papa ya se producía vodka. ¿Pero por qué se producía vodka? Respondía a razones prácticas. Vos estás en Siberia, hay 254 grados bajo cero. Si vos llevas una cantimplorita de agua para atravesar la estepa, no te va a ir bien. No te va a ir muy bien. Entonces la pichicateaban con alcohol y ahí nace el vodka. Y una forma de poder hacer travesías, de poder viajar y que el agua no se congele. Mirá, viene de la papa. Pero tuvieron que esperar a que termine la frase para darse cuenta. No, pero era radial. Ah, claro. Bueno, pero bueno, lo que es cierto es que siempre fue como una bebida bastante popular y por eso también la historia de la papa viene un poco de ese lado. No es que les copaba la historia de la papa, sino que era simplemente, como decía Carlos, lo que había ahí en abundancia. Muchas veces eras previas a que exista el traslado de un tren lleno de cebada. ¿Qué hay acá a la mano? Papa. Bueno, el desecho de la papa y se producía. Lo que es cierto es que hoy en día... Ya hay cinco oyentes chupando papa. Sí, sí, sí. Hoy en día hay muy pocos vodkas que se hacen a partir de papa. Alguno polaco y alguno noruego, pero son pocas. En general, hoy en día, la mayoría de los vodkas se hacen de cereales y hay algunas marcas argentinas y extranjeras, sobre todo francesas, que se hacen a partir de uva. Una oyente dice, hay desubicados que dicen que todos los vodkas son iguales. Entonces lo que te quiero preguntar es justamente, ¿cuáles son las diferencias entre un vodka de buena calidad y un vodka de mala calidad? Hay, sin ponerme muy denso, hay a tres grandes rasgos, hay tres grandes estilos. En grandes rasgos, uno es el estilo ruso, uno es el estilo polaco, y otro es el estilo occidental. El estilo occidental sería como el más moderno, que es un vodka un poco más neutro. El estilo polaco es un vodka un poco más aceitoso, obviamente no significa que tenga aceite, sino que es un poco más denso, es más por los métodos de elaboración que tiene y por las materias primas, y el ruso es un estilo un poco más picantón. No hace falta ser un mega conocedor para darse cuenta de esto, es cuestión de probar y vas a encontrar esas diferencias. Hoy en día la gran mayoría del vodka se consume a partir de tragos. Si bien es recomendable probar vodka solos, la mayoría de los tragos, y ahí es donde Smirnoff un poco fue pionero, porque empezó la comunicación del vodka, no solo bebiéndolo solo, sino en coctelería. Tengo una pregunta. ¿Cómo tengo que hacer yo, o sea, cómo tengo que tomar el vodka para degustarlo y sentir ese picor, o esa densidad, o esa otra cuestión? Lo ideal es temperatura de heladera. ¿Por qué? Porque tiene 40 grados de alcohol. En general, la mayoría de los vodkas rondan los 40 grados, 37 y pico, 40 y pico, no más que eso. Entonces, está bueno bajarle un poco la temperatura. Hay una tradición, como lo que contábamos, para cruzar Siberia. Si bien vos no vas a cruzar Siberia, no, está bueno ponerlo en el freezer, pero no es lo ideal para degustarlo. Está bueno tomarlo helado porque, digamos, estás tomando una bebida muy, muy helada que hace que se suavice un poco el alcohol y te genera una sensación en la boca que está bueno. Y es una pavada, es meter una botella de cualquier vodka en el freezer. ¿Cuánto tiempo? No, lo puedes dejar toda tu vida. No se va a congelar por la cantidad de alcohol que tiene. Bien. ¿Y hay algo con lo que quede mal el vodka? Porque lo hacen en gelatina, con gancia, con fruta, con esto. Es la bebida más dúctil de todas por definición, porque es la más neutra. Entonces va bien con todas las frutas, con todos los cítricos, con otros licores, con otras gaseosas. O sea, en general es casi imposible encontrar algo con lo que vaya mal el vodka. Bien. ¿Cuál es tu trago favorito con el vodka? Para cerrar la columna y para recomendarle también a los oyentes buena preparación. Yo soy un hombre de tragos clásicos. A mí me gustan mucho los clásicos con vodka, que es como más tomo vodka. Pero también me gusta mucho el vodka solo. Cuando hay un vodka rico, qué sé yo, como está bueno un ya que estamos con Smirnoff en las rocas, con una rodaja de limón, que sería casi como un martini on the rocks, pero si no, un dry martini de vodka, a mí es de lo que más me gusta. Un buen vodka hecho martini, o sea que es en estado casi puro, enfriado, con hielo, digamos, no de heladera, para bajarle un poco la graduación alcohólica, y perfumado con una piel de cítrico, es para mí una sensación muy agradable. Pero les prometo que el próximo viernes vamos a estar haciendo tragos. ¿Qué opinamos de los muchachos que le tiran un caramelito de colores al vodka para que le tire? No la tenía esa. Sí, hay unos como unos M&M que son de frutales, son de colores. Entonces los jóvenes de hoy en día, yo no sé porque soy bastante anciana, lo tiran en el vasito, entonces te queda un vodka violeta, un vodka verde. Y ahora incluso en otros países lo están vendiendo así ya. Pero el vodka permite jugar con esas cosas, porque es una bebida muy dúctil y que va a ir bien con todas las combinaciones. Qué y lindo. Permite jugar con esas cosas. Digamos, qué sé yo, no te vas a poner en purista para hacer eso. Claro. Pero sí, qué sé yo, si vas a armar una fiesta y querés que la fiesta sea todo azul. Loca. Y claro, vamos, y todos van vestidos de azul y hagamos que el vodka sea azul, lo puedes hacer. Muy bonito. Pero el vodka, si algo permite, es eso, jugar, abrir el horizonte y ponerse a disfrutar. Qué sé yo, quizás el vodka con pomelo sea lo más fácil de preparar en una casa. El Smirnoff pomelo, que es muy simple, como una cubata, un vaso con mucho hielo, 2 onzas, que es una medida, que es un shot de Smirnoff, y jugo de pomelo recién exprimido, es también una maravilla. Queda un poquito más amarguito, una versión un poquito más, si querés, paqueta del típico vodka naranja, claro, pero claro, que igual lo haces en cualquier casa, en cualquier verdulería, conseguís pomelo y listo. La columna de Julián Díaz va a estar subida en nuestro blog, en gentesexy.fmrockandpop.com, donde además podés encontrar, por ejemplo, el audio del recital de 2 minutos de ayer, las columnas de los otros grandes columnistas que tenemos. Sí, claro, uno de ellos que acaba de llegar. Sí, sí, tenemos grandes columnistas realmente, aunque no todo el mundo lo sepa, pero sí, no, realmente los tenemos. Sí. La columna de Julián Díaz va a estar subida ahí en gentesexy.fmrockandpop.com con esta última recetita que te dio para preparar un trago y seguramente algún videito más. Julián Díaz es un tipo que sabe y sabe mucho, y esto lo digo fuera de chiste. ¿Esto tiene cierre, vale? Así, bueno, te lo pregunto así y después vamos a escuchar una canción hermosa también. Claro. Vamos. Te adelantaste al fin de semana. Saliste con gente sexy. Tomaste unos tragos con Julián Díaz y degustaste experiencias extraordinarias. Gente Sexy te dio la bienvenida al Smirnoff Linda y Circus. Inspírate en facebook.com/Smirnoff Argentina y viví una noche diferente. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Y querés escuchar un temazo? Acá lo tenés. Country House de Blair en instantes. Info de la mala con Calori. El regreso del Capitán Morgan. Vamos, Capitán. Y un cierre musical con todas. Himself hopes I've got a lot of money. Caught in a rat race, terminally. I'm a professional cynic, but my heart's not in it. I'm paying the price of living life at the limit. Caught up in eccentric society. Yes, the craze on heroin. train. Watching up the new plates and the 38s in the country. He takes a manner of pills and buys a banner of spells in the country. Oh, it's like an animal farm, that's a rural charm in the country. He's got morning glory and life's a different story. Everything's going Jack and Jolly. In touch with his own mortality. He's reading balls and looking back closer. It's a helping hand that makes you feel positive life. Oh, it's a century's remedy. But the things that haunt start to so he needs a lot of rest in the country. He doesn't drink, smoke, laugh, takes herbal baths in the country. He says she comes in her home on the animal farm in the country. In the country. In the country. Que gira en sentido inverso y destruye la máquina. Somos la casa del rock. Somos Rock and Pop 95.9, donde el rock vive. Noticias de rock en Rock and Pop. Juntos otra vez. Los miembros de Led Zeppelin, John Paul Jones, Jimmy Page y Robert Plant volverán a reunirse en Londres para la premier mundial en pantalla grande de la película Celebration Day. El DVD que muestra el show en que reunió sobre el escenario a Led Zeppelin en 2007 será proyectado por primera vez el 12 de octubre en el Hammersmith Apollo de Londres con la presencia de los tres miembros restantes del grupo. Además está decir que las entradas para el evento se agotaron en cuestión de minutos. Celebration Day será estrenado el próximo 17 de octubre en 1500 salas de todo el mundo y el DVD estará a la venta a partir del 19 de noviembre. Más noticias en fmrockandpop.com. ¿Alguna vez teníamos que hacerte un pase de factura? Espacio publicitario. Para una fiesta, ¿te gusta la electrónica? Una fiesta. O el cachengue. Perfecto bailando. Cachengue. O las dos. Una fiesta. Perfecto bailando. Cachengue. El espuma de Kilmes.

gente sexy. Gente sexy. Gente que canta. Como el orto, tucumano. Bien, señoras y señores, siendo las 17.04 con 24 grados 2 en la ciudad de Buenos Aires. En instantes va a venir el Capitán Morgan y vamos a regalar ron. Me muero. Vamos a regalar ron. Me estoy olvidando los artículos, ¿no? Vamos a regalar ron para los oyentes, así que estén atentos, sí. Pero en cualquier momento van a tener que llamar al 4535-7625. Uh-huh. Nos visitó una amiga de la casa, quizás la sigas en Twitter, es una periodista, prestigiosa periodista, Emilce Pizarro, en Twitter, Emil Pizarro, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Gracias por venir. Gracias, querida, ¿cómo te va? Gustazo tenerte. Es muy lindo, pasó a saludar. Sí. Así que nada, vamos a informarnos bien con Calori, pero con la presencia de Emilce también. Así que a partir de este momento, info de la mala. Ay, Dios. El Sensacional quiere preguntarse qué une a Carmen con Moria, pero en realidad no nos importa que une a Carmen con Moria. No sé si la vieron con los rulos y medio oscura de tez. No. Sí, la vi. Se refieren a ella como la Whoopi Goldberg argentina. Me parece hermoso, sinceramente. Sí. Que la traten así. Era todo lo que quería decir de Carmen Barbieri. Sí. ¿Tenés algo para decir, Emilce? Sí, Carmen Barbieri para mí. Tengo un tema con Carmen Barbieri. Sí. Y es que tiene una sonrisa cuadrada, no sé si lo notaste. Sí. Es la única persona que se ríe en cuadrado. Es muy bueno, es como la del señor televisor. Exactamente. ¿Te acordás que era como un sobreimpreso televisivo que hacía? Eso, y mantiene la sonrisa como que termina el sonido y sigue con la boca abierta 5 segundos más. ¿No? Bueno, es lo que le dice siempre pato. Moria, se dice caballo y pato. Ah, qué lindo decir. Sí. Me parece igual. Wow. Me parece igual que el señor televisor era mucho más expresivo. No sé ustedes qué opinan. ¿Es mufa? Se pregunta un portal de espectáculos. Marik Zavalli culpa con nombre y apellido a una famosa por su mote y culpa justamente a la Whoopi Goldberg argentina. No. Ah, mirá. Carmen Barbieri de su mote de mufa. Sí. Pero eso no se hace porque le vas a arruinar la carrera a una persona. Sí. Cuando se le empiezan a creer y a creer y a creer, se pasa la bola y cae. Pero le va bastante bien. Sí. A Marisa, digamos, y a jugar. Y sí, venía de sí. La sí, de sí. Divinera. Esa es buena, la buena divinera. Vaya opina, aborto, vaya opina, Marisa Valle. Si nosotros... Bala indiscriminada. Marisa Valle. Si nosotros tomamos el currículum vitae de Marisa Valle, como dice ella, la verdad que bastante lejos llegó, ¿no? Digo, llegó con cola, cachaca acá, y no me acuerdo nada más. Sedujo a Prince. ¿Cómo a Prince? Sí, parece que Prince. Claro. Que Prince cuando vino le preguntó a alguien, che, ¿quién es la que baila ahí? Y era ella, eso lo contó ella, obvio. Claro. Pero para Marisa Valle, es raro porque claro, es buena. Su época. Vamos a recordar los inicios de Marisa Valle. Sí. Es raro porque tanto. Para que quiero recordar los inicios de Marisa. Sí, claro. Que era. Fue una diosa del verano de Marce. Claro. Ahí arrancó. Ah, fue diosa del verano. Salía del mar, ahí en la costa de Mar del Plata, con su remera mojada, moviendo los pechos y corriendo hacia cámara. Claro, y ahí se fue a bailar con Querico con cola, Kept. Tuve novia con Rodrigo. No que, sé. Y bueno, y así, ¿no? ¿Qué sé yo, chicos? Hay que ver. Por ser Junior polémico, ¿sí se acuerdan? Por ser Junior, el gordo 20 lucas. Porcelito. ¿Sí? No, para, no, lo no bajaron nada al gordo de él. 5 no, lucas. No, dijo que iba a venir a buscar a todos los que hablaron mal de él. Epa, no llega, ¿no? No corro sé. Más rápido que él, no y con el tamaño que tengo. Por ser Junior polémico, habría que hacer desaparecer a todos los que están en TV, dijo él ayer. Quizás no fue la mejor elección de palabra para ayer. No. ¿No? No, no. No sé qué opinan. Me dijeron que. Cuestión de peso, estaría tentándolo por una fracción de las 20 lucas, se habría dicho que sí, pero no puedo dar más datos. Igual si adelgaza... Un veinteavo. Sí, un veinteavo de lo que había pedido. Que no adelgace, ¿no? Pues va a quedar como... No. Lo digo a la vida. Sí, pero... No. Secretos en rubia de mala educación. Cambia de padre famoso, no importa. Bueno. Es un genio total. Injusticia, vamos a noticias internacionales. Nos rajaron de un tenedor libre por comer mucho. En noticias relacionadas, ¿no? Con Porcel Junior. A los ingleses George Dalmon y Andy Miles, comensales frecuentes de un restaurante en Brighton, Inglaterra, los expulsaron del hogar por comer demasiado, ¿eh? Y se les prohibió la entrada de por vida. Y está bien. ¿Cuánto puedes comer? Mira la cara de estos dos. Dos malandras, sí, sí. De verdad. ¿Querés opinar con respecto a esto de Milce? ¿El tenedor libre? Sí. No tengo ninguna opinión formada. ¿Debería? No. Ok. Yo conozco una persona que su hermano, esto es muy bueno, fue a tenedor libre al mediodía y empalmó con la noche. ¡Oh! Es espectacular. No. Eso es un campeonato mundial de tenedor libre. Me parece una anécdota grosísima, boludo. Todos sueñan con hacer la prueba, pero nadie sabe qué te dicen. Sí, te quedaste. Te matan. No, lo que me dijeron es que había gente mirándolo, como que ya era como... Homero, viste, en el tenedor. Suena bastante increíble, de igual. Pescados. Los yanquis que bombardearán países del Medio Oriente hasta dejarlos en la edad de piedra, pero que tienen cosas bastante interesantes, llaman a eso alimentación deportiva. Hay gente que por deporte come, son comedores competitivos. Ese lo que se comen bananas o huevos o sí, cosas. Puedo comer 18.000 bananas en 2 minutos. Ese tipo y después terminan todos vomitando. Bueno, pasa, qué sé yo. Es un origen del tenedor libre. ¿De dónde viene ese concepto? ¿Quién fue el genio, tenedor, ¿no?, libre? Grandes cantidades a un bajo costo. Pero en Estados Unidos, aparte, en inglés, es todo lo que puedas comer. El límite es el vómito. El límite es tu cuerpo. O la muerte. O la muerte. ¿Habrá muerto alguien en un tenedor libre? Sí, seguramente. Llamemos un tenedor libre si murió. El tenedor libre vegetariano, ¿va contra el sentido del tenedor libre, que es la destrucción? Es el paco del tenedor libre. El vegetariano va contra el sentido. En términos generales. Digo, no podés nunca en tu vida tener un lugar donde podés ir a alimentarte sanamente todo lo que quieras. Sí. El tenedor libre me parece que igual alimenta una fantasía maravillosa, que es que la gente cree que le puede ganar. Claro. Y ese es el punto. Es como el casino. Es como la kermés. Exacto, la casino, la kermés, los jueguitos de Vital Park, que era para invocar la pelotita. Sí. Es la misma lógica. Es la cascada de fichas. Por eso ahora inventaron el de comida por peso. En Brasil hay mucho, es como un tenedor libre, pero vos vas pesando el plato. Entonces vos vas y vas con la mentalidad del tenedor libre clásico, pero te llenas el plato y después terminás garpando un montón porque es por peso. Me gusta, sabes que hay un tenedor libre que se llama Los Sabios, que es vegetariano, que lo que dejás en el plato lo vas a tener que pagar. No es porque... Si no llenas más el ojo antes que la tripa, ¿viste? Pero no pagás un tipo una cuotita. No, pero pagás otro plato. Si vas a dejar, vas a pagar otro plato, ¿entendés? Entonces servite de a poquito, no te zarpés. Es buena esa. Es buena, me parece que es lógico. Es un gran plan. Es un gran plan. Hablando de tenedores libres. Perdón. Sí, no, tenía una cosa, pues lo vi a Julián Díaz comiendo un cucurucho de helado. Sí. Ayer en la fiesta de la radio, si son sponsors, los felicitamos, nos parece un emprendimiento maravilloso. Grosso, sí. Pero en un momento pensé que era un helado, era un cucurucho de pizza. Pizza en cono. Tomás en cono, arquero de Camerún. Eso es muy yankee, es la pizza de mierda que comen los yankees. Pero te dijimos que podía ser sponsor y que la reaplaudimos y la celebramos por alegría. La que hay acá es buenísima, digo que el elemento yankee es malo. El concepto no sé si es tan bueno, pero la de acá es muy buena, sí. Ay, Dios mío. Bajo el paraguas de Esmirno. Bien, continuemos. Bien, hablando de tenedores libres, 3 paraguayos detenidos con 129 kilos de marihuana. ¡129! ¡Otra vez! ¡Me vuelvo a los números redondos, a las decomisaciones de falopa! Estoy podrido en 129. Eran 130, es obvio. Siempre son bondis del conurbano. Milce, ¿querés opinar o...? No, tengo una fantasía con respecto a eso, que es el depósito de lo incautado. Sí, sí. ¿Dónde está? Es un galpón enorme. Si eso es en presencia de gente, pero la lo gente queman. Tiene que quedar. Lo queman. Queman. Pero la quema, alguien chequea si están claro 129. ¿Están? Eso se quema. Yo, un amigo camarógrafo decía que una vez tuvo que grabar cuando lo quemaba y estaba como grabando y decía: ¡No! Calculo que para algunos es como terrible lo que estás viendo, es una hoguera. Para ninguno de nosotros. No, nosotros no, porque estamos muy lejos. Me refiero al camarógrafo. Sí, estamos muy lejos, pero hay gente que un 5 de octubre, 129 kilos incautados y qué verano de mierda, sí, ¿no? Continúa. Decirlo en nombre de otra gente. Sí. Abejas asesinas siembran terror en La Rioja. Upa. Esta película ya la vimos, La Avispa de Menem. No, todavía con su hermana vecina de Catamarca, todavía no recuperada del Pitufo Enrique, llegaron las abejas asesinas a La Rioja. Realmente esperemos que esto siga. Pará, pero no tenés más información. No puedo dar más información. ¿No te da un toque wiki? No está. Ah, no. Hay unas abejas medio carnívoras. Sí. Se llaman las chaquetas amarillas, las conocen. No, es un grupazo mexicano. Sí. Narcocorridos. En el sur, en Bariloche. No me conozco. ¿Podés contar un poco más? Esto es una leyenda como la de Beto Casera. No, la llevaron para matarlas, supuestamente para terminar con las avispas. Mm. Esto no pasó. Pifiaron. Y las chaquetas son carnívoras, son una especie de abejas que tienen dientes. Y por ende, vos te vas a tirar a tomar sol. Mi hermano vive en Bariloche y una vez me dice: tírate a tomar sol, pero tira una feta de jamón al lado. ¿Qué? No. Yo dije: este tarado me está gastando. Es de Walking Dead, maestro. No, tuve que comprar 100 de cocido. Tiré una feta para que las tipas no me mordieran a mí. Es espectacular. Sí. No. Es espectacular. No. Es como cuando salís con el tucu, tenés que ir con la muñeca inflable para que no te la ponga vos. Cerremos con... Tiene el nivel de rigor científico de los perros cimarrones de Fiorella. Pero, ¿no? Tengo un... La última. Bueno, ok, ratones insaciables comen el pene a los machos, pero no la vamos a hacer. ¿Qué? Vamos con esta. Lo acusaron de emborracharse por el ano y tuvo que desmentirlo con su abogado. No, esa es una nueva moda, dijo. No, soy yo.

el jazz, el blues, el rhythm and blues y el rock. Frank Zappa, John McLaughlin, Tony Williams. En una increíble historia musical, 25 de octubre, única función, Teatro Gran Rex. Jack Blues y su Big Blues Band. Anticipada por Ticketek. Invita Rock and Pop. Llegó el momento más triste para un comprador compulsivo. Fin del espacio publicitario. ¿Me querían acá? Desembarca el Capitán Morgan. Ayúdalo a encontrar a su próxima pareja. Aquí, en Gente Sexy. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. ¡Vela! Está el Capitán Morgan con nosotros, sí, señores. Barriles de ron. Está emocionado el Capitán Morgan. Está como loco. Estamos por zarpar. Está ordenando cosas. Copa Islas, Copa Programa. Capo, el Capitán, gracias por estar con nosotros, Capitán. No, gracias a ustedes por invitarme una vez más. Estoy a punto de zarpar hacia una nueva aventura. Qué lindo. Zarpado. Es un hombre muy inteligente. Sí. Se dio cuenta. No lo demuestra nunca. Se dio cuenta al toque. Pero antes de zarpar, sí, quiero seguir con este tema de la pose perfecta, de elegir la Morganita para mi próxima aventura, sí, que no va a ser esta, sino una gran aventura que tendré en el futuro, y para eso necesito una Morganita perfecta, o casi perfecta, porque perfecto no hay nadie. Y para elegir estas Morganitas, ¿no? Lo que vamos a hacer es... ¿Qué pasa? La cara de Emilce Pizarro me mata. Sí. ¿Qué tal, Emilce? ¿Cómo le va? Es un placer conocerla. ¿Emilce podría ser una Morganita, me pregunto? Por el tamaño, quizás. Pero por supuesto. Pero yo me asustaría. No. Es una Morganita. Una Morganita me acompaña a las aventuras, se divierte conmigo, me ayuda a hacer el ron legendario Captain Morgan. ¿Cuál es el límite de la aventura? El que usted decida. Vamos. ¡Espectacular! Necesitamos un jurado. El jurado es de notables. Va a estar, por ejemplo, el Tucu, seguramente. Muy bien, muy bueno. Quiero ver si me hace el favor. Quiero ver si me hace el favor, enorme favor, dígame, de participar conmigo siendo jurado junto también a Karina Jelinek, mi gran amiga. Bien, Karina Olga. Vamos, y seguimos. Por ahora somos tres jurados y estoy buscando alguien, uno de los marineros que está escuchando, quizás un oyente, que sea también parte del jurado de esta gran fiesta para elegir las seis finalistas para quedar como Morganitas. Llame ahora al 4535-7625 y se van a ganar rones aquellos que tengan buenos motivos para formar parte del jurado del Capitán Morgan junto al Tucu y Pérez. Vamos, nene. Exactamente. No pudo cerrar Beatriz Arlo, por eso estamos con Susan Sontag justo murió. Si no, entraba, Pero la conocí cuando era joven. Y claro, la hermosa Morganita, mujer. Susan Tobita. Bueno, llamen al 4535-7625, te puedes ganar un ron. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Hola, sí, buenas tardes, Daniel. Hola, Daniel, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, todo tranquilo, ¿vos? Bien. Daniel, ¿cuántos años tenés? 21. 21, Susan Sontag en la que... Bien. Querido amigo, ¿por qué tenés que ser jurado del Capitán Morgan? ¿Cuál es su verdadera razón? Mira, yo soy actor, entonces yo viajé por muchas partes y conozco mucho tipo de mujeres y eso puede abrir un poco más el ojo, el ojo crítico. Me encanta, bien, me encanta ese criterio internacional que tiene. No solo eso, sino que mi primer laburo fue coordinador de viajes de egresados. Un ladrillo. Amigo, bueno, ¿pecaste durante tu trabajo ese? ¿Hiciste cosas que no tenías que hacer? No sé si hay que decirlo. 17 años. Claro. Un verdadero pirata tiene que guardar un poco de secretos para sí mismo. Sí, amigo, quédate en línea. Me gusta su visión del mundo. Sí, que se quede en línea. Vamos con el siguiente. Quédate en línea, amigo. Te queremos mucho. Sos un ídolo. No por lo que hiciste, igual, ¿no? Obviamente. Pero 4535-7625 para ganarte los rones del Capitán Morgan. El que más nos gusta, le damos dos. El segundo, le damos uno. ¿Está bien? Estoy totalmente de acuerdo. Espectacular. Dorado, ron especiado. Para vivir aventuras. ¿Quién está del otro lado? Buenas tardes. Hola, ¿cómo andas? Habla Gustavo. Hola, Gustavo. Isidro Casanova. Hola, Gustavo Isidro Casanova. ¿Cómo estás? ¿Bien, loco? Bien. Bien, che, ¿por qué tenés que ser jurado? Porque es la mejor opción para que mi mujer no me caga pedo por ver minas. Me parece espectacular. Bueno, sinceridad. Gustavo, ya algo ganaste. O estás primero o segundo, pero algo ganaste. Sí, dale. Clemente lo dice. Sí, ya está. Amigo, quédate en línea. Besis. Me pareció hermoso. Sincero. Sí, es sincero. Sí. La sinceridad es fundamental para un buen pirata. Sí, vamos con el que sigue. 4535-7625. ¿Por qué tenés que ganarte los rones, no? ¿Y por qué tenés que ser jurado el Capitán Morgan? Junto, bueno... Y no se olviden, no se olviden de seguir en Facebook todas las votaciones para elegir las 6 finalistas de Morganita. Claro que sí. Muy bien. Facebook, Capitán Morgan. Eso me metía. Ahí vas a tener un tiro espectacular, ¿no? ¿Quién está del otro lado? Buenas tardes. Hola, ¿cómo te llamas? Ezequiel, ¿por qué tenés que ser jurado? Y porque el capitán necesita a alguien fiel para elegir a su Morganita, no necesita a cualquiera. Epa. ¿Y vos ¿cómo demostraría su fidelidad? Claro. ¿Qué haría? ¿Alguna noche con amigos? ¿Cómo es fiel usted? Por siempre demostraría que soy fiel al capitán, siendo amigo, compañero, cuidando del tesoro. Bien. Y no se lo haya llevado cualquiera. Bien. Quédate en línea, amigo. Dale. Abrazo. 4535-765. Sí, bueno, es el helado que pega. Tomando el aire. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Hola, sí. Hola, hola. Sí. Hola, ¿cómo te llamas? Franco, ¿qué haces? ¿Todo bien? Todo bien, Franco. Franco, ¿por qué tenés que ser jurado? Sí, yo me parece que la idea de estar en el jurado es apuntar siempre a un target muy alto. Yo soy aquel que en los boliches puede irse sin morfar, pero siempre con la frente en alto. Siempre bueno, para plantear un partido ofensivo, siempre para de valentía, evidentemente. Me gusta. Para las grandes aventuras siempre es necesario. Quiero premiarlo porque me identifiqué. Pero este lo hace por exigente. ¿Entendés? No, exigente no, es una cuestión de actitud, de principios, más que nada. Bien, bueno, los principios. A ver, no me importa que mis amigos me miren mal, yo siempre voy al 7 o al 8. Está bien, alto y siempre con la frente en alto. Igual 7 bueno es como el Tucu, ¿no? Claro que sí. Mejor claro, se va 8-7-8, ¿no? Sí, claro, gran bar. Señores, bueno, para este muchacho yo le daría el segundo premio, el que no quiere que le rompa la esposa. Sí, exactamente. Ese. Y si me mira así con esa cara, sí. Amigo, ganaste vos también. ¿Yo? Sí, vos también, abrazo grande. Usted también ha ganado. Quédate en línea. No se olviden que estamos seleccionando las morganitas con la pose perfecta. Sí. Mirá al horizonte, la pierna a 90 grados y las manos en jarra. ¿Cara de viento? No, cara de viento, ojos entrecerrados. Hermoso. Bien, lo podemos incluir. Usted sería una perfecta morganita. Después lo amor. Capitán, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Ha sido un verdadero placer y nos vamos a volver a encontrar. Claro que sí, papá. Especialmente con ustedes. ¿Sí? Claro que sí. En instantes un cierre con toda música distorsionada de los 90. Impresionante, Y a seguir la aventura. Todo, amiguitos. No te olvides de ayudar al capitán a encontrar su pareja perfecta. En Gente Sexy. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Elvis de niño era rubio. Con el tiempo el pelo se le oscureció naturalmente a castaño y de adulto se teñía de negro. Gente Sexy. El fanatismo por el rey no se mancha ni se tiñe. Somos los que le pusimos rock a la radio. Somos Rock and Pop 95.9. Donde el rock vive. Este sábado, Rock and Pop une las dos pasiones más grandes de los argentinos en un espacio muy reducido. En una baldosa, historias increíbles del fútbol se juntan con el rock. No tiene bebida alcohólica, señorita. En una baldosa, sábados, 14 horas, son tu Rock and Pop 95.9, donde el rock vive. Si cortamos con el rock, es porque lo que viene, garpa de verdad. Espacio publicitario. Leopoldo, el fanático más filosófico de ISAT, nos va a hablar de la película del mes. The Reader. Durante los 50, una mujer comienza una relación con un adolescente.

Es la boca que quiero poner Biohazard. Get it! Hay novios que no valen la pena y hay novios que escuchan Pantera y esos son los mejores. Y yo le mando un beso al mío. Pasamos por una obra en construcción y tampoco nos chiflan. Muy bueno que un oyente puso en nuestro Facebook una foto de un cartel que dice cuidado, zona de chaquetas. Por las, y una fotito del bichito. Sí, sí, un bicho grande. Sí. Para cerrar el programa del día de hoy, para cerrar la semana, vamos a unas recomendaciones de ISAT en la voz de Fiorella Sargent. Sí, son para la semana que viene y para todo el mes. Oh. A ver. ISAT tiene un ciclo muy bonito de la Segunda Guerra Mundial, todos los jueves a las 19 y a las 22. Dan películas como Bastardos sin Gloria, de Tarantino, The Reader, los títulos están en inglés en ISAT, así que así los van a encontrar Reader, en la guía. El lector. El lector, sí, sí, una película muy bonita. El pianista... El pianista, una película de Roman Polanski, sí, que claro. Es como La vida es bella, pero todo mal. Claro. Sí, bien. Y otra muy buena y no tan conocida que se llama Good, bueno, sería... con Viggo Mortensen, sobre... tendría que ser el que estabas haciendo en la dictadura, pero durante el nazismo. Okay. ¿Qué aportaste vos? Bueno, el lector también tiene mucho. Yo no vi la película, pero leí el libro. Mira, pues se reculto. Sí. Y ese es un pasado oculto, ¿no? Digo, sí. Bien. Y también van a poder encontrar El gran escape con Steve McQueen, el chabón más banana, más canchero de la historia del cine. Él. Otra... esto no, va a ser todos los jueves a las 19 y a las 22. Otra cosita muy linda en ISAT. El martes 9 a las 22, una película dirigida por Drew Barrymore, la nenita de E.T. que se volvió grande, después se puso media putona, sí. Después se puso media tierna, se hizo Charlie. Sí. Se puso putona. Charlie, se sí. Habría puesto putona. Y después dirigió una película que se llama Whip It, así se conoce en todos lados. Whip It es sobre roller derby, vieron estas chicas que se suben a unos patines, unos rollers, y se dan masa para que tengan, no en un sentido sexual, sino en un sentido violento. ¿Ella la protagoniza? Ella actúa, pero la protagoniza Ellen Page, la pibita de Juno. Ah, bien. Sí, copa. Sí, sí. Está mucho chorcito. Muchos chorcitos. Sí. Muchas piernas. Sí, también está Juliette Lewis, que muchos gustan de ella grosso. Juliette Lewis igual se terminó los 20 años. Decís. No, pero ahora da como roquerita baqueteada, pero bien. Sí, tiene contenido. Es se una... lleva la baqueta con altura. Sí, bien. La tiene bien. Eso es el martes 9 a las 22. Lo hago. Eso tenemos por ISAT. Bien. Para cerrar el programa le voy a pedir a Vale... ¿Qué? Ay... ¿qué pasa? Sí, te quedaron ahí porque la selección de música que teníamos... Sí. Era más larga de lo que sonó. Entonces, dije, me acabo de acordar de un tema que yo lo pondría. Un as bajo la manga. Ese. ¿Te parece que cerremos con eso? Nos copamos. ¿Eh? Sí. Gracias, Vale Yubasta, por tu maravillosa operación. Gracias, Gaby Larralde, Fini Marcó, Ayelén, Tucum Shot, Fiorella Calo. Hola. Buen fin de semana para todos. Quédense a escuchar Rock and Close. Solo por ser indios, animal. ¡Chao, amiguitos!

7 de septiembre, en todas las disquerías del país. Viernes 12 de octubre, 23 horas.